que no estás aquí a mi lado. Comprendí que era mentira cada vez que me decías: tú eres el amor que yo esperaba y por eso quiero tenerte conmigo toda la vida. Te fuiste sin pensar que yo sufría, el cariño que tenía era puro y sincero. Hoy vuelvo a recorrer viejos caminos al saber que mi destino por ti había cambiado. Dijiste que mi amor no te servía y te vas con ese hombre porque están enamorados. Hoy no escucho las mentiras que tú me decías cuando estabas aquí. No quisiera repetir lo que me hiciste sufrir cuando vivías conmigo. No quiero verte ya nunca jamás, pues comprendí que no eres para mí. Perdóname por favor, quiero decirte mi amor, sin ti yo soy muy feliz. No estás aquí a mi lado, comprendí que era mentira cada vez que me decías: tú eres el amor que yo esperaba y por eso quiero tenerte conmigo toda la vida. Te fuiste sin pensar que yo sufría, el cariño que tenía era puro y sincero. Hoy vuelvo a recorrer viejos caminos al saber que mi destino por ti había cambiado. Dijiste que mi amor no te servía y te vas con ese hombre porque están enamorados. Cuando escucho las mentiras que tú me decías cuando estabas aquí, no quisiera repetir lo que me hiciste sufrir cuando vivías conmigo. No quiero verte ya nunca jamás, pues